culpa la tardanza. No me dejaban pasar por la ropa inapropiada. Vine pa' educarme y me mandaron pa' mi casa. No puedo estar aquí sin ser sexualizada. Dicen que los provoco, que cuando abro la boca ellos se vuelven locos. Dicen que es mi culpa y por eso lo que callo me lo llevo pa' la tumba. Mami, ya no me pregunte que por qué lloro tanto, la tristeza a mí me hunde. Soy esclava de mi cuerpo, no, no me tratan como quiero. Pero aquí vamos, agarrada de la mano, dejando nuestro legado, luchando por las que no están respirando. No, destruyendo el patriarcado hoy. Agarrada de la mano, dejando nuestro legado, luchando por las que no están respirando. No, destruyendo el patriarcado hoy. Se me trata diferente que a mi hermano. No sé cómo se siente vivir sin ser juzgado, porque ante los ojos el mundo es en vano. La mujer nunca estará libre de pecado. Dicen, no te pongas esa falda, que te quito tu nombre, ya no te corresponde. No salgas pa' la calle si no quieres que te toquen. No te hagas la santa, no busques que te borren. Y ustedes piensan que yo estoy exagerando. Amiga está llamando, dime mi amor, ¿qué es lo que está pasando? Está llorando, pero aquí vamos, agarrada de la mano, dejando nuestro legado, luchando por las que no están respirando. No, destruyendo el patriarcado hoy. Agarrada de la mano, dejando nuestro legado, luchando por las que no están respirando. No, destruyendo el patriarcado hoy. Destruyendo el patriarcado hoy. Destruyendo el patriarcado hoy. La la, Jamil Blaze, el profesor Gómez. Music.